encuentro, son 20, 22, 23 para las 9, pero acá le estamos dando con fuerza de alegría, como digo yo, así un aplauso. ¡Bravo, Nina! ¡Grande, bueno, Rock! Un aplauso de lleno de energía, de buena vibra, los cabros están de temprano, nadie estuvo atrasado, solamente problemas técnicos, en casa. Pero las ganas están de nuestros invitados llegaron, estoy súper contenta, tenemos, mira que tenemos acá, pista acá. Son muy importantes para Cronofobia. Como ustedes saben, para los que no nos conocen, Cronofobia es un medio de difusión, sobre todo para las bandas emergentes, en las redes sociales. Tenemos nuestro fanpage Cronofobia y nuestro canal de YouTube también Cronofobia. Hemos tratado de ir a hartas tocadas, sacar notas en vivo con las bandas, grabarlos en vivo también, lanzamientos de discos. Hemos estado tratando de ir a casi todas. No se puede con el trabajo, usted sabe que esto se hace por pasión y por amor al arte, no va. Nadie nos paga por esto, pero hemos estado tratando de ir y de estar ahí. Sí, esto es el artesanito nomás, nos vamos a ir rapidito, cortito, pero va a ser de eso estamos, pues claro. Vamos con el primer tema, compañero. ¿Cuál sería? Me aviso de inmediato, le aviso de inmediato. Nos dice desde los controles, desde Hermosa Idea del Infierno, el 666. Que ya se viene. Antes de los temitas, Paola, yo te traje unos regalitos acá. Yo ya te los había mostrado. Te traje unos flyers muy bonitos, muy grandes. De el He-Man in Hell, que se va a hacer ahora el 3 de noviembre ahí en el juego de Valparaíso. ¿Qué bandas hay? Está Massacre, Nimrod, Cabrío, Bonebreaker, Xenofobia, Sonic Pain, Mutación, Natsat y para ahora Power Trio. Esto va a ser en el juego de Valparaíso el día 3 de noviembre. Nuestro querido amigo Andrés Fuentes Parra, en estos momentos está bloqueado de Facebook. No sé por qué, hay unos proverillas ahí que tuvo ahí tocando una gente, pero mandó malas vibras por ahí por Facebook y lo bloquearon, pero el evento va. Y también te traje unas invitaciones. ¡Oh, súper! Para sí, la gente, bravo. Nosotros para también tenemos que otra, así que el que quiera llamar, mira, estamos en el 22-872-7871. 22-872-7871, Radio Puente Alto, pueden llamar o hablar a través de, compartir a través de las redes sociales. Sí, mira, nos vamos a entender con un tema de audio psicótica mientras cantamos los temas de Cronofobia. El tema de audio psicótica que vamos a escuchar es Mientras sus hijos observan. Sí, ojo con eso. Audio psicótica. Es una de las bandas regalonas de Cronofobia porque hay una muy buena onda, sobre todo con Francisco Cruzat, que es el vocalista de Audio Psicótica. Hay unas muy buenas migas también, él nos ha hecho muchos favores a nosotros como página de difusión, nos ha acreditado varias veces para varias tocatas, para varios eventos. Sí, es muy cercano, Audio Psicótica en sí, la banda es muy cercana con los fans, con los medios de difusión, así que un gran saludo ahí a Francisco Cruzat. Y ojo que él también es bajista de Seiken, que estuvieron ahora último en el Lima Metal Fest. Sí, y les fue muy, muy, muy buena. Así es que maravilloso. Sí. Tenemos unos pequeños problemitas, parece, por ahí técnicos. Sí. Así que vamos a seguir alargando esta cosa. Vamos a integrar a nuestros amigos que de precursor para acá. Adelante, asiento. Y conversación gratis. Por ella, compañero, dense la vuelta, crucense por la cámara y hagan todas esas cosas. Más cerquita, todos juntitos, ahí nos veamos. ¿Todos juntos? Sí, con los Jaivas. Voy, un aplauso, gracias. Vamos. Yo creo que es una de las cosas importantes que han hecho hablando de redes sociales, que va a ser como el tema de hoy día, las redes sociales, nos han ayudado mucho a poder contactarnos entre nosotros, conocernos. Creo que los que estamos acá, todos nos hemos conocido por redes sociales, ¿o no? Sí, por Facebook. Sí, entonces yo creo que es una buena herramienta que si uno la sabe usar, súper bien. Profesor, con el Ale, el Alejandro, nos conocimos también a través de redes sociales, se acercó, a veces me había olvidado, porque entre tanto, todo esto yo soy bien así como un poco despistada. ¿Qué puede hacer? Sí, claro. Así que a través de eso nos contactamos, envió el material, y acá están los cabros, a todo esto súper ordenado, debo decir. Algo que importante, que también vamos a hablar de este compromiso que hay con el trabajo, tanto de los músicos como de los que hacemos gestión o lo que sea dentro de este, es una tarea importante para hacer y abrir espacio. Es la responsabilidad frente a una entrevista, por ejemplo. ¿Sí? Si uno va a una entrevista, sí, claro, llegar a la hora. Hoy día nosotros salimos un poquito más tarde, tenemos algunos problemas, ¿cachai? Pero la idea es estar siempre y apoyando. Así que muchas gracias por esa responsabilidad, por cumplir, agendaron a cierto tiempo. Sí. Y se agradece eso, de verdad, eso habla súper bien de ustedes. Sí, bueno, y gracias a ustedes también por invitarnos. Nosotros igual tenemos la intención de dar a conocer nuestro material. Tenemos... ¿Ahora sí? Sí. Ahí está. Ya. Bueno, nosotros nos formamos ya casi 2 años, pero bueno, hemos estado cambiando baterista, de repente guitarrista, pero acá estamos. Súper. Y estamos como... Nosotros lo llamamos Precursor 2.0. ¿En qué está la idea? ¿En qué está el Precursor? Claro. Nosotros ahora recién cambiamos formación, ¿ya? Cambiamos baterista, ¿ya? Estoy yo como guitarrista. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora, después de varios meses ensayando con la nueva gente, nosotros nos queremos dar a mostrar en tocata, ¿qué en música eventos. Están haciendo? Para que no me lo conocen, porque hay que partir de esa base. Claro. Sí, podríamos decir que es una mezcla entre heavy metal, pero también nos gusta meter un poquito del gusto de cada uno. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, el progresivo, ahí metemos como sus toques, ¿ya? Pero sin ser una banda progresiva, ¿ya? Me gusta hacer como jugar un poco con las mezclas. Súper. ¿Cuánto tiempo llevan? Yo llevo 2 años. Ya. 2 años y un poquito más, ¿sí? Claro, sí. Sí, yo formé la banda. Buena, ¿y cómo, claro. Pero cómo nace? Uf, una historia bien larga. Pero la corta. Nació cortita. Así es. Bueno, yo con un amigo estábamos tocando una banda que se llama Horda, ya que son del metal. Sí, Horda. Sí, ya. Pero ya bien todo buena onda, pero siempre en mi inicio me tiró más heavy metal. Ya. Y tuvo que ver con un tema de ser más consecuente con lo que a uno le gusta y... Y por ahí partió un poco la izquierda. O sea, empecé a componer lo que normalmente escucho. Siempre, disculpa, siempre, sí. Siempre pasa eso con las bandas. Claro. En la formación de las bandas siempre pasa de que empiezan a tocar sus propios gustos, sus propias influencias. Y eso es bueno. Y de ahí para adelante empezar a buscar su propio camino. Supongo yo que el Precursor también está en esa. Sí, estaba en esa. O sea, bueno, yo llevo tocando harto tiempo, más de 10 años, y siempre estuve metido en el thrash, en death metal, pero normalmente en un viaje escuchaba radio, escuchaba heavy metal, entonces había como una cierta desincronización con lo que escuchaba y lo que tocaba. Okay. Y esta banda vino a ser un poco consecuente con lo que escucho y con lo que toco. Super. Ese es como el tema. Oye, yo sí que ando con la... ¿Por qué no la hacen sonar? Por ahí nos dijeron. Démosle, pues, siento rock and roll, así pero... se hace. Desde la nada se surge, se vive y se sale, ya, saquen la guitarra. Si no hay por allá y por acá, por algo estamos en Puente Rock. Sí, no, yo me pongo también, yo puedo darle un espacio aquí para que toque. Sí, ahí viene nuestro super tramoya perejita, muy bien. Mira, venga acá. Mira, cuida allá. La última. Sí. Póngale allá. Vamos, vamos. Sí, sí. Estos programas son todos diferentes. Así que démosle nomás. Oye, pero antes de empezar, tengo que hacer una advertencia. Por supuesto, dele. Yo no soy vocalista. ¿Ya? ¿Ya? Así que, bueno, lo bueno es que la regla no se puede tirar tomate ni nada. Estamos salvados. Así que, bueno, tenéis que tener un poco de paciencia con el lado. ¿Ya? Póngase acá, póngase acá. Póngase acá. Ahí, ahí. Sí, dale. Dale el espacio ahí a Precursor. Sí, será el suyo, chicos. Y esto es Precursor en Puente Rock. Este tema se llama Linkage, que en inglés quiere decir vínculo. Y ahí acompañado mi compañero Alejandro Carlos. Ya. Démosle. 1, 2, 3 y. Thank you. ustedes. Gracias. Bien, yo creo que no hay nada mejor que sentir y escuchar las palabras por su boca cuando nace el sentimiento a través de la madre, pater, ¿no? La música. Sí. Tiene su historia también ese tema que va por ahí. Hay que estar aquí, chiquillo. Bueno, como les comentaba, quizá un poco buscando tocata, buscando difusión, retomar un poquito lo que teníamos antes, porque en un tiempo cuando estábamos con la formación antigua, se vinieron hartas tocatas, hartos eventos, y bueno, por cosas de la vida se fue uno de nuestros integrantes y ahí como que nos tuvimos que replantearnos nuevamente. Exacto, las bandas son una familia al final, o sea, uno se discute, se pelea, se ama, se quiere, a veces no resulta, hay que separarse, pero la familia tiene que continuar, yo creo que la banda es un poco eso, seguir adelante. Vamos a cumplir uno de tus pedidos, de tu programación. ¿Cuál sería? ¿Rolo? ¿Te parece? Audio Psicótica, mientras sus hijos observan. Ok. Estamos en Puente Rock. Antes de que lo lance, Rolo, como decía yo, una buena amiga, cronofobia con audio psicótica, sobre todo con Francisco Cruzat, así que un gran abrazo al vocalista de audio psicótica, de acá de cronofobia, de Puerto Rock, la voz del pueblo, tu voz, y eso es audio psicótica, mientras sus hijos observan. ¡Aguante! ¡Aguante cronofobia! ¡Destrucción! Con Antonio, botillería y mini market, donde he estado. Ah, qué bueno. Sí, pero que te crees, no, no. Me sirvió. Sí, wow. Gracias, don Antonio, muchas gracias. Don Metalero, sí. Sí. Importante destacar que don Leonardo no es rockero. Simplemente es un amante de. Es un hombre muy generoso, muy solidario y apoyó nuestro proyecto desde el primer día. Y lo está. Un aplauso para él. Hoy día es el momento, no es mañana, Ahora. La semana pasada, dando información también, la semana pasada en el Sumo Arte, el Sindicato de Arte, Músicos de Arte, no sé si es algo nacional, están estructurando con el Jorge Febre, que está llevando la cabeza en esto, un dado bien comprometido, amigo Punta, y no lo conozco personalmente, pero veo de afuera, así que lo porque sí, se están moviendo los cables de Comunidad Rock. Tommy Rey. Ellos están con toda la disposición de entregar sus conocimientos a la nueva generación, así que creo que hay harto de hacer. Y un saludo grande para todos ellos. Volviendo a un poco a los lo agradecimientos por 38, nuestro colaborador. Saludos, Memo. Bravo. Sí, a Damián Roma, que nos manda estas poleritas. Y también a nuestros auditores que siempre nos están dando ahí su link y todo eso. Volviendo un poco con ustedes, precursor. Cuéntenos un poquito más. Me gustaría que sonara algún temita de precursor, ¿cierto? Sí, tenemos el tema Future. Sí, ese fue una de nuestras primeras tocadas. Cuéntanos un poco de eso. Hace la versión. Sí, ¿dónde fue? Eso fue en el óxido, ¿ya? Ahí recién se había integrado Carlos, que lo tengo acá al lado. Y bueno, tenemos una talla con eso. ¿Ya? Nosotros antes no teníamos bajista, ¿ya? Y en vez de bajista, tirábamos una base, un sample, un computador y tocábamos las dos guitarras. Y nos funcionó bien, hasta que en una tocada el computador se pegó. Imagínense, sí. Nos fuimos todos. Claro, entonces ahí nos pusimos las pilas y Carlito fue el reemplazante ahí de nuestro computador. El elegido. El salvavidas. Sí, el salvavidas. Hay un antes y un después de pegarnos. A ver. Presente el tema. Yo soy Diabel. Yo, ¿cómo se llama? Llegué acá a Santiago. Va, más cerca. Mucho tiempo y me costó harto buscar, o sea, encontrar banda acá. Y yo quería puro tocar. Y Diabel quería tocar, claro. Tocábamos. Tenía una banda que tocábamos primero, que se llamaba Kurgan, ¿ya? Empecé tocando punk también con un amigo, Charlie Bata 3R, Charlie Chico. ¿Cómo se llama? Y acá en Santiago, la primera banda que empecé a tocar una vez fue con Deforme, con Leo Pozo, sí lo digo. Con Leo Pozo. Y después también tuve un problema con el baterista, se nos fue, ¿cómo se llama? El baterista no se la pudo y ahí nos cortamos baterista. Y después pasó mucho tiempo y con un amigo por Facebook, me contacté con el Mauricio. Y con él empezó, me mandó unos temas, los saqué y después los fui a probar. Este tema fue el primer tema que yo saqué, así me gustó igual el tema y el primer tema que yo saqué, lo saqué al tiro. Me gusta este tema se llama Future y este tema el primer tema que tocamos en el óxido. En Bar El Óxido. El año pasado. Nos vamos con precursor, Future. Esto es después de acá. I don't know.

porque aún no hay sentencia, así que pueden ahí ponerle ahí librito dando vueltas por ahí. Así que ahí los regalitos están ahí, chicos, son para ustedes. Se nos va volando la noche. Le pido mil disculpas a alguien que igual tiene que tirar unos temas, pero no nos puede, que es Rolando Verano. Es un bajista, solista, también trabaja en la parte audiovisual. Tiene algunos temitas por ahí. Lo tenemos de fondo, sonando. Sí, lo tenemos de fondo. Bien, está sonando de fondo. Sí, yo también quiero pedirle disculpas. Sí, es que se está sonando de fondo. Yo quiero pedirle disculpas a la banda Masa Crítica y a Kun también, que yo tenía programado unos temitas de ellos, pero por problemas de tiempo también no se puede pasar. Pero el compromiso está en que nos van pongámoslo, ese es mi compromiso. De aquí en los siguientes programas los vamos poniendo a la octava. Okay. Y ustedes también. Sí, sí, bueno, ahí dejamos nuestro. Exactamente, así que muchas gracias. Y esto fue a la Gema, a Luis que están acá. Yo creo que lo único que, no sé, lo que estamos acá, yo creo que sientan. Guillermo Gutiérrez dice yo quiero el de sentencia. Guillermo Gutiérrez, sentencia, acá está, es tuyo. Guillermo Gutiérrez, me dijiste. Sí, es tuyo, sí. Tienes que venir también, la próxima semana, siempre el próximo lunes a buscarlo acá, a Puente Rock, es tuyo, sentencia. Muy bien, ahí van saliendo los regalitos. Vamos con el último tema, ¿les parece? Para que cerremos de precursor. ¿Ya? ¿Cuál? Hay uno que se llama Learn to Fly, que es un video. We learn to fly. We learn to fly. Sí. Preséntelo. Sí. Ya. Presentamos el segundo tema de nuestro disco que se llama Aprendiendo a Volar en español. Learn to Fly. Mm-hmm.